porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Prometen derechos, pero solo pueden quitarnos libertades. El concepto de derechos implica que existe un poder central que los otorga y los protege. Pero todo lo que el Estado tiene el poder de garantizar, también tiene el poder de quitar. Empoderar al gobierno para solucionar un problema solo le abre la puerta para crear más problemas. Además, los gobiernos tampoco generan poder de la nada. Es nuestro poder el que utilizan y podremos emplearlo de manera mucho más efectiva sin la maquinaria de la representación. Hasta la más liberal de las democracias comparte el mismo principio que la más despótica de las autocracias. La centralización de poder y legitimidad en una estructura cuya función es la monopolización del uso de la fuerza. No importa si los burócratas que operan esta estructura responden ante un rey, un presidente o un electorado. Las leyes, la burocracia y la policía son más antiguos que la democracia. Funcionan de la misma manera tanto en una democracia como en una dictadura. La única diferencia es que, dado que podemos votar sobre quién las administra, supuestamente deberemos verlas como algo propio, aun cuando éstas son utilizadas en nuestra contra. Las dictaduras son inherentemente inestables, pueden masacrar, encarcelar y lavar el cerebro de generaciones enteras, y sus hijas inventarán nuevamente la lucha por la libertad. Pero prométele a cada persona una oportunidad de imponer sobre sus pares la voluntad de la mayoría y todas se lanzarán de cabeza a apoyar a un sistema que los divide. Cuanta más influencia la gente cree tener sobre las instituciones coercitivas del Estado, más populares pueden volverse estas instituciones. Quizás esto puede explicar por qué la expansión global de la democracia coincide con la increíble desigualdad en la distribución de recursos y poder. Ningún otro sistema de gobierno podría estabilizar una situación tan precaria. We'll be right back. Cuando el poder está centralizado, las personas tienen que obtener dominio sobre otras para ganar algo de influencia sobre sus propios destinos. Las luchas por la autonomía son canalizadas en disputas por el poder político. Fíjate en las guerras civiles en las naciones poscoloniales entre pueblos que anteriormente coexistieron en paz. Quienes tienen el poder solo pueden retenerlo por medio de la guerra perpetua, tanto contra pueblos extranjeros como contra sus propias poblaciones. Donde sea que existan jerarquías, estas facilitan que los de arriba centralicen el poder. Construir más límites legales en el sistema solo implica que nuestra protección depende justamente de aquello de lo que necesitamos protegernos. La única forma de presionar a las autoridades sin ser absorbidas en su juego es desarrollar redes horizontales que puedan actuar autónomamente. Aunque si tenemos el poder suficiente para forzar a las autoridades a tomarnos en serio, también tendremos el poder suficiente para resolver nuestros problemas sin ellas. No existe un camino hacia la libertad, sino es mediante la libertad. Más que un único canal que concentre todo nuestro poder, necesitamos una amplia gama de formas para utilizar el poder. Más que una única moneda corriente de legitimidad, necesitamos espacios para múltiples narrativas. En lugar de la coerción inherente al gobierno, necesitamos estructuras para la toma de decisiones que promuevan la autonomía y prácticas de autodefensa que permitan mantener a raya a quienes tengan pretensiones de autoridad. Para cambiar todo, el problema son los gobiernos. Buenas noches a todas y todos, eso es nuevamente Confrontación de Ideas y lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche ya llevamos hasta el momento 4 canciones escuchadas y esto es corrió a cargo de Xiao, una banda de Estocolmo, Suecia, que estamos sacando de su EP llamado Pain. Y escuchamos las 4 canciones, se llaman Repele, Esperando la emoción, Bésenme hasta que mis labios se caigan y Ama tu olor. Eso es Xiao, una banda muy muy reciente, pero cuyos miembros ya están en otras bandas, o sea que se escucha ahí pues la experiencia en esto. ¿Qué podemos decir de Xiao? Bueno, pues las letras a cargo de la vocalista Liv, quien se enfurece y denuncia al patriarcado. También habla sobre la falta de autonomía sexual de las mujeres y el peligro de decir que no, y la falta de gratificación que a menudo viene de decir que sí. Muy importante la música, power hardcore, power violence, pero también muy importante las letras, también una cuestión que también definitivamente no puede quedar fuera. Ahí está Xiao, Power Violence, desde Estocolmo, Suecia, una banda muy experimentada. Dejamos estas 4 canciones. En cuestión en el texto, bueno, pues seguimos para cambiar todo un llamamiento anarquista. Ya nos falta menos para terminarlo, pero nos sigue faltando. Vamos a escuchar ahora 2 canciones que van a correr a cargo de Bipolar, esta banda de ETA de Groenlandia. Vamos a escuchar 2 canciones, sea Desesperación y Angustia. Y regresamos aquí con todas y con todos ustedes. Estamos de nueva cuenta con todos y con todos ustedes. Puedes escuchar 2 canciones con Bipolar, esta banda de ETA City de Groenlandia, un raw punk. Y bueno, pues también como ellos comentan, es un crudo raw punk divit. Y la banda comenzó hace el año pasado, dicen, con la única idea de rendir homenaje y tributo a los antepasados del D-Beat, tales mencionan a Disaster at the Church, Disclosed Frampton, etc. Y bueno, eso también comienza, eso se entiende fácilmente por las letras del logotipo de la banda Bipolar, ahí lo podemos ver reflejado. Y bueno, pues dicen ellos, desde los gélidos vientos con las sombrías y oscuras nieblas y las nubes que nunca se van, así es como hacemos nuestro ruido en un lugar donde no hay casi nadie más que nosotros. Dicen, a veces es frustrante y oscuro, pero pues es lo que es la vida punk. Eso también es una gran parte del nombre de la banda. Y hasta ahora, bueno, ahí tienen ya en físico un EP, cassette que sacó Blowout Media, Y también un EP dividido con HTP, que es HPT, Human Pain Test, una banda de Weymouth, Massachusetts. Y bueno, pues lo último que están buscando sellos para poder sacarlos en formato físico también. Dicen que quien quiera, bueno, pues pueden consultar ahí su trabajo en el Bandcamp. Y quien quiera colaborar con ellos, los sellos, bandas, bueno, pues escríbanles. Tardan un poco en contestar, pero neta, sí contestan. Dicen ellos, manténganse punks. Esto es Bipolar. Bueno, pues muchísimas gracias a Bipolar por habernos, se tomaron su tiempo, pero contestaron. Sí entendemos también esa parte cruda de la banda, pues se refleja bien en la manera en que ellos viven por esas gélidas tierras de Groenlandia. Vamos a escuchar dos canciones más de ellos, que sea No Will y Tortured Life, y regresamos para pasar ya con otras canciones. Bueno, después de escuchar a Bipolar, vamos a ir con una banda de aquí de Saltillo, Coahuila, del norte de México, llamada Los Revolucionarios, que están presentando su más reciente producción, que se llama Control. Esta banda de Cross Divide, si les gusta Tragedy y ese tipo de bandas, pues esta es, les queda pero perfecta. Vamos a escuchar rápidamente la canción que da nombre a su disco y regresamos. We'll be right back. tal les pareció Control de los Revolucionarios? Los Revolucionarios son una banda, esas bandas calladitas, calladitas, pero que son muy constantes en la cuestión de sacar sus producciones. De repente hacen sus giras, ya tienen una gira europea. Creo que me parece que la última vez que los tuvimos por aquí fue en el Acid Rain Fest, allá en La Cañaca. Por cierto, no me quedé a verlos porque precisamente teníamos que hacer el programa en vivo. Pero pues ahí está eso de los Revolucionarios, que su CD va a estar saliendo por parte de los sellos Exabrupto Records, Huerco Records, Acracia, Máquinas Label y Distro Negative. De ellos saben, cooperación o competición, salen cosas mucho más chidas. Definitivamente los Revolucionarios son esas bandas que hay que tener en nuestro radar, porque la verdad que son muy buenos músicos, la música está muy muy bien hecha, y yo creo que si tienen la oportunidad de comprar su disco, no lo dejen pasar. El arte está muy bueno también, la música, en fin, ¿qué más podemos decir? A veces siempre siempre decimos nosotros y nosotras, no nos vayamos y no nos quedemos siempre con las bandas famosas. Tenemos que voltear a estas bandas de una u otra manera desconocidas, pero que son muy, muy buenas. Y los Revolucionarios, creo que viene muy bien al caso. Pues ahí está. No hay más nada que decir, más que apoyemos también a las bandas, a nuestras bandas locales, para hacer que estas bandas locales pues sean esas grandes bandas famosas también, ¿no? No les pongamos el pie para que se caigan, no, apoyémoslos, apoyémoslas, porque de otra manera el punk se va a quedar estancado. Pues ahí está, vamos a escuchar dos canciones seguidas de este disco, Dominados e Imperio, y desde aquí les enviamos el saludo hasta Saltillo. Ojalá y estén ya que pase esta pandemia, pues se den una vueltecita para el interior de la República y los podamos checar en vivo para que le den difusión a este disco más reciente llamado Control. Esto es con los Revolucionarios. Time. Siempre hemos sabido que es más fácil perder que ganar, siempre, pero a pesar de todo, no podemos soltar nunca la esperanza y la alegría. Esta ira tan negra como el tono y que como todo tono se pega a nuestro corazón, a nuestra mirada que nos arroja los brazos de nuestros deseos, en los brazos de una felicidad que sin duda merecíamos. Pero nuestras palabras son polvo un poco más, entonces que abre el plomo y la querida gasolina. Que nadie quiere escuchar a las cámaras. Somos más vistosos y usamos la ropa de los enojados que la ropa de las víctimas. Que la justicia es el mango del cuchillo y la mano que lo sostiene siempre es suya. Aumenta el volumen de esta triste sinfonía porque escucharemos cosas horribles, como si la ira y la exasperación tuvieran el mismo peso que el odio y la violencia. Y no podremos respirar de nuevo. Los monstruos que siempre hemos mantenido a raya vendrán de los suburbios para darnos un beso antes de buenas noches para contar una historia diferente. Respira un día que suceda, seguro que nos divertiremos, ¿no crees? Mira, la ciudad está en llamas, amigo mío. Y eso que escuchamos y la traducción fue de esta canción de Minoranza de Uno, esta banda italiana, y la canción se llama El Horizonte Era Hermoso en Llamas. Y bueno, esta canción de ellos la dedican a lo que pasó con George Floyd, el caso en Estados Unidos, la brutalidad policíaca, pero podemos trasladar a toda la América Latina, aquí mismo en México, a Colombia en estos momentos, a Palestina también en estos momentos, en cualquier lugar donde esto está pasando, que es en todo el mundo. Esta banda italiana, ahí está, para que le chequen también, Minoranza de Uno. Vamos a echar dos canciones de ellos seguidas. Esto lo sacaríamos de el disco La Historia Se Repite, y escucharíamos a dos canciones que sería Mientras Todo Arde Alrededor y Esclavos El Galeón. Pues vamos a escucharlos y regresamos con todas y con todos ustedes. Mentre fanno tutto brucia, gli occhi bassi, la noia, il benessere, la rivoluzione. Morale comune, male comune, uno schiaffo alla vita su un cumulo di materie. Mi rifiuto, rifletto, riflesso nell'ombra di me. Un riflesso di rivolta che non trova la sua immagine nello specchio della realtà. Mio cuore è una bomba di illusioni, una notte che brucia, buia di rapidi rancore. Una passione che non lascia più dormire, che ritorna come un'onda che si batte sugli scogli. Di noi. Siamo una ciurma ignota, un galeon mortale, su cui brontola il tuono dell'avvenire fatale. Mai orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla l'ascolto ogni ora. Di noi si vorrà. de nueva cuenta después de escuchar estas dos canciones con Minoranza de Unos. Vamos a escuchar una más de ellos, que sería La Historia Se Repite, que es el que le da nombre al disco. Y lo vamos a ligar con una canción de Sudas Crossed, esta banda de Indonesia, que sería la canción Mártir. Y pues ya regresamos ya casi para despedirnos. ¿Ten qué bueno? ¿Qué podemos decir más de Minoranza de Uno? Pues tiene bastantes producciones. Pero lo importante también, lo que comentábamos de otras bandas, pues es sobre todo las letras. Son unas letras muy bien escritas. De veras, vale mucho la pena esta banda. Estas bandas italianas nos recuerdan ese viejo pispunk anarcopunk. Pues ahí está, vamos a escuchar La Historia Se Repite con Minoranza de Uno y con Sudas Cross, Mártir, y regresamos pues ya casi para despedirnos. Ya para despedirnos, vamos a despedir con dos canciones de Sudas Cruz, que será Tahanan y Algoritma. y esto lo estamos sacando de un split EP compartido con Parotis, una banda también malaya. Y bueno, pues Judas Cruz es una banda de Yakarta, Indonesia, y pues es un clásico sonido crudo. También tiene un montón de producciones, ¿no? Unos veteranos desde por ahí del 2007-2008, y pues, un montón de split pues con bandas tipo como Life de Tokio y muchos más. Y bueno, pues Parotis, que no sacamos nada de ellos, es una banda malaya, y pues yo creo que después sacaremos algo de ellos. Judas Cruz cantan esto en Bahasa, es el idioma indonesio, en un país con muchísimos idiomas regionales. Pero también ahí está la recomendación, miremos hacia estos lugares muy lejanos, pero que viven a su manera el punk. Y en la cuestión musical, pues yo creo que podemos, así como lo escuchamos de crudo, pues así es por allá. Así nos hemos enterado que funciona la situación. Saludo para toda la pandilla que nos está escuchando. Saludos, nuestra solidaridad con el pueblo colombiano que sigue luchando en las calles. Hay un alto al fuego en Palestina, pero bueno, pues queremos a Palestina libre. Ya lo saben, manténganse sanos, manténganse rebeldes. Ya están las tocadas nuevamente. Como ya les comentábamos en anteriores emisiones, de a poquito, pero pues no dejemos ahí de cuidarnos. Y sobre todo, pues apoyemos a las bandas que a pesar de la pandemia sacaron su material. Si podemos comprar el material original, hagámoslo. De esa manera los podemos apoyar. Esto fue todo por hoy, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Yeah. Majakowski al poligono di tiro mi ha sussurrato che è essenziale prendere bene la mira per far esplodere la gioia dei giorni futuri, il mondo e tutto il resto. Magra consolazione, mi dice, parlare di rivolta, di tamburi e di piombo, adesso che le barricate le facciamo dentro ai centri commerciali, che al posto dei soviet abbiamo sale d'aspetto, dalle pareti bianche se non nere, che le fabbriche sono solo prigioni, ma che in fondo lo sono sempre state, che l'anima non disprezza più i soldi, ma sono i soldi a disprezzare l'anima. Non aspettarti alcunché, neanche da questa pistola che se spara, spara a salve, o perlomeno lo saprai solo dopo aver premuto il grilletto. Quindi, figliolo, ripete, prendi bene la mira e fai esplodere tutto, o almeno provaci, e che le tue idee vengano sparse nel vento. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. La